un placer que estén acá las compañeras. Ya las anunciamos antes de la tanda y ahora las presentamos. Tres de las compañeras de la Feria Popular de Guaymallén, estas mujeres luchadoras que se van al Encuentro Nacional de Mujeres. Estamos con Lita, Cecilia y Estela. ¿Cómo están, chicas? Muy bien y contentas de estar acá también. Bueno, qué bueno. Muy bien, acá estamos. Muy bien, contentas. Bueno, muy bien y contenta por estar en el lugar. Muy bien. Y Lalita, de paso, que no la habíamos saludado al aire, la saludamos porque ha sido su cumpleaños el fin de semana. Ay, gracias. Y ahí te dicen que no invitaste, te dice el Marcelo, mirá. Mirá, yo me estuve esperando, el que me saludaba aparecía. No, claro. Y eso que me promete tantas cosas, Marcelo. Ay, que quiera decir a su novia y tantas cosas, pero bueno. Miércoles, chico, ¿cómo estaba? Te mandaron al frente, Marcelo, ¿viste? No, más vale. Bueno, chicas, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Cómo nos encuentra? Y bueno, nos encuentra con muchas expectativas. Nosotros desde la Feria Popular de Guaymallén hace varios años que queríamos ir al encuentro, pero no se nos daba y nos parece una buena oportunidad para encontrarnos con otras mujeres que trabajan en la economía social y poder compartir las experiencias. ¿Es la primera vez que como grupo van a viajar al encuentro? Claro, como Feria Popular de Guaymallén es la primera vez. Qué bueno, qué bueno. Y esto no es de un día para el otro, sino es a partir de muchísimo esfuerzo, ¿no? Sí, mucho esfuerzo. De parte de, principalmente, acá tengo dos compañeras que han trabajado. La Lita, la Ceci, la Gina, la Angie han trabajado muy fuerte por el encuentro. ¿Cuántas mujeres más o menos viajan de la Feria Popular? Y somos 8 mujeres. Qué bueno. Así que, y con 2 niñas, porque Ceci lleva sus hijos, así que somos 10 en total que viajamos para el encuentro. También, una alegría de tener que ir. La verdad que yo no lo había propuesto, salió un día la idea y les propuse, bueno, hagamos algo. Yo siempre decidida, y ahí los organizamos y empezamos a vender chori, mucho esfuerzo, hemos hecho números de rifa, también hicimos un bingo para recuperar la plata para pagarnos el pasaje, pues si no, no podríamos ir, pero contenta. En esta realidad que es bastante complicada, ¿se hace más difícil llegar a un encuentro nacional de mujeres? Claro que se nos complica. Se nos complica en cuanto a la situación monetaria y se nos complica mucho también en cuanto a las situaciones que estamos viviendo como trabajadores de la Feria Popular de Guaymallén, como trabajadores feriantes. Bueno, ustedes sabrán de que nosotros ahora estamos en un espacio privado porque el intendente nos vetó la ordenanza a principio de año y hoy día estamos en un espacio privado, siendo de que hay muchas actividades de ventas de la economía social que se dan hoy en el espacio público, que se las permite, que las incentiva desde el municipio y que apoyamos ese tipo de actividades, pero creemos de que hay otras actividades o a nuestra feria, que es una feria histórica de más de 40 años en el espacio público, tendría que haber un reconocimiento para que podamos seguir realizando nuestro trabajo, ¿no? Sí, entonces, bueno, es muy difícil en esta situación en la que tenemos que pagar un alquiler, en la que muchas compañeras no están vendiendo. Se nos está haciendo muy difícil la venta en la feria, es muy difícil llegar al encuentro, pero seguimos apostando a la economía social, por eso seguimos en la Feria Popular y vamos a ir al encuentro.